I'm the the bass and drum going around like bum bum bum. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido, variado y en buena compañía. Con Rosa Lucas. Pasan de las 11 de esta mañana, lunes, día 29 de marzo de 2021, metidos en plena Semana Santa. Aquí comienza una nueva edición de Entre Amigos. Hasta la una estaremos compartiendo juntos, si te apetece, pues un ratito de radio. Así que ya os saludamos a todos los que no solo nos escucháis, sino también nos veis a través de Teleelch, la televisión local de Elche, por supuesto también a través de el 101.4 de la FM, nuestro dial, ya lo sabes, hace ya muchísimo tiempo, como 34 ya hemos cumplido en televisión, ¿eh? Añitos. Y por supuesto las nuevas tecnologías como es la app de Teleelch y teleelch.es, por donde puedes escucharnos en cualquier parte, sí, del mundo, donde estés. Seguro que ya lo sabes, pero por si acaso yo te lo cuento. Además tenemos un montón de buena música y luego te cuento también el contenido del programa, que viene cargadito, muy cargadito de entrevistas. Y bueno, está claro que también viene, pero ya en la segunda parte, lo hemos relegado hoy a la segunda parte del programa, a Rafa García con todas sus secciones. ¡Buenos días! The sheets on the floor, nothing on me. And I can't take it no more, it's 100 degrees. I got one foot out the door, where are my keys? Cause I gotta leave, yeah, in the back of the cab. I took the drive ahead of time, get me the fast. I got your body on my mind, I want it bad. Ooh, just the thought of you gets me so

Bueno, pues estamos en las 11:14 minutos de esta mañana de lunes, una mañana de lunes en la que tenemos cosas que contaros, interesantes todas porque no es por nada, pero seguramente os habéis dado cuenta de que ha llegado el buen tiempo, tenemos muy buena temperatura y tú tienes el jardín ahí que no... Pues tenemos la solución. La solución se llama Todo Palmera y precisamente tenemos ya en el estudio, los que estáis en Teleelche también lo podéis ver. Sí, me quito yo del medio, que tenemos en el estudio a Miguel Ángel Sánchez, el gerente precisamente de esta empresa de Todo Palmera. Buenos días, Miguel Ángel. Buenos días. Bueno, te voy a hacer una puntualización. Vale, el gerente es mi mujer, Laura, pero no pasa nada. Yo llevo el área de marketing y el jefe de operaciones. Yo soy el que estoy ahí en el campo de batalla, en marketing, los servicios. Y jefe, yo me lo apunto porque así te despido bien. En condiciones. Muy bien, muy bien. Yo soy quien está ahí en el campo de batalla, ¿no? En, en esos jardines, en esas palmeras que hay que poner bonitas y que hay que cuidar, pues ahí estamos. O sea, que entiendo que si yo llamo a Todo Palmera y necesito que vengáis a hacerme una buena limpieza en donde yo tenga pues mi jardín o mi parcelita, ¿vienes tú? Claro, vengo yo o nuestro equipo, está formado por 4 personas y la respuesta es muy rápida, pasamos el mismo día o como mucho en 48 horas, vemos la zona, pasamos un presupuesto Y enseguida ejecutamos. ¿Estáis a punto para hacer eso? ¿La poda de palmeras es buen momento o cualquier momento es bueno o es mejor ahora? La poda de palmeras se hace todo el año, pero sí que es verdad que ahora es cuando empiezan a salir las inflorescencias y claro, al mismo tiempo que podas la palmera ya retiras las flores y posteriormente pues no vas a tener molestias con los frutos que te manchen y tal. Uh-huh. Entonces la primavera y el verano es la época más idónea porque... Con una vez que subas a la palmera, ya tienes la palmera limpia todo el año. Uh-huh. Si la haces antes de la primavera, pues luego en primavera te empezará a manchar otra vez. Claro. Y además lo bien que luce luego la palmera, ¿eh? No es lo mismo tenerla ahí con esas palmas marroncitas que dices tú, pues como que ya va siendo hora, y tenerlas bonitas, uno, bueno, pues su parcelita la tiene mucho más bonita también. Además de esto, en Todo Palmera, ¿os ocupáis también de los jardines? Sí, nosotros en Todo Palmera tenemos varios servicios, entre ellos es la poda de palmeras, poda de árboles, mantenimiento y creación de jardines. ¿Y creación de jardines? Creación de jardines también, sí, sí, sí. Realizamos trabajos forestales, trabajos agrícolas, tenemos maquinaria de todo tipo. Es que aunque el nombre sea Todo Palmera, pero realmente tema de jardinería, trabajos forestales, poda de árboles, todo eso lo tocamos bastante bien. Y también hacemos tratamientos contra plagas, que las plagas están ahí y no hay que bajar la guardia. Uh-huh. O sea, os ocupáis absolutamente de todo lo que tenga que ver con poner a punto un jardín, una parcelita, ese sitio al aire libre para poder disfrutarlo y tenerlo bonito también. En cuanto a jardines, todo lo que quieran, pero es que además tenéis el delicioso dátil de Elche. Pues sí, somos uno de los, diríamos, de los 5 productores, de los 5 mayores productores de España. Eso tampoco es tan difícil porque en España solo se produce dátil en Elche. Pero tenemos unas 800 palmeras y tenemos para este año planificado y proyectado el aumento de otras 200 palmeras más. Queremos llegar a las 1000 palmeras a final del 2021. Y tenemos dátiles de la variedad local confitera y la variedad medjool. En formato fresco y en formato seco. ¿Qué diferencia hay entre una variedad pues y otra? Los frescos son los dátiles de Elche, uh-huh. Que todo el mundo conoce. Uh-huh. Bueno, los secos se parecen más a los dátiles que vienen de África, uh-huh. Se secan de la forma tradicional, como se ha secado aquí todas las frutas o hortalizas, uh-huh. las ñoras, etcétera, con el sol. Y la verdad que son, pues eso, menos perecederos. Y uh-huh. tenemos esos dos formatos. Aparte tenemos el dátil, cuando se pasa la temporada del fresco, tenemos también dátil congelado, que mantenemos el dátil fresco disponible todo el año. ¿Y se mantiene bien? Sí, se mantiene perfectamente. Qué bueno. Está claro que, por ejemplo, si hacemos una comparación con el marisco, pues el marisco fresco siempre es el fresco, uh-huh. pero el congelado tampoco está mal. Se congela fresco, además. Claro, exactamente. Entonces... En los dátiles somos muy fuertes, somos productores y controlamos todo el proceso, o sea, desde la plantación de las palmeras, la poda, el pelado de pinchas, la polinización, el embolsado de los dátiles, el atado de las ramas y luego la recolección, conservación y venta directa. Vendemos a cliente final y también a empresas. Y bueno, incluso hemos hecho ya nuestros pinitos vendiendo fuera. Hemos vendido a tres países, en Europa todos. O sea que el dátil está ahora on fire, estamos ahí a tope y queremos apostar por el dátil de Elche. Sí, que, porque se puede, uh-huh. se suele comprar más dátil de fuera que aquí. Sí, se come más dátil de fuera por varias razones. El dátil de fuera es más económico porque la renta de situación de países como Túnez, por ejemplo, o uh-huh. Egipto, es muy barata. Un sueldo allí cuesta, o sea, un sueldo en España cuesta, podríamos pagar 5 sueldos allí. Entonces, claro, la diferencia de coste varía sobre todo por eso. Luego también, pues mucha gente, pues cuando compran cantidad, sobre todo las tiendas, los supermercados, quieren un dátil que les dure tiempo. El fresco es muy perecedero, pasa claro. como las fresas. Claro. Y entonces arriesgas más cuando compras producto fresco que cuando compras producto seco. Esas son las dos debilidades que tiene el dátil de Elche, que es más elevado el precio y que es más perecedero. Pero para eso tenemos la solución en todo Palmera, y es que, por un lado, el seco, también lo tenemos nosotros, pero más. Ilicitano. Uh-huh. Y por otro lado, en precio, si bien no podemos competir con ellos, pero no es tan elevado el precio en comparación, es un poquito más simplemente, pero estamos tratando un producto de altísima calidad, un producto ilicitano, un producto que está en conversión ahora mismo a ecológico, uh-huh. y un producto que es tratado con los estándares de calidad de Europa. Esto es como cuando hablamos de la Granada Mollar, es algo muy nuestro, muy de aquí. Pues vamos a hablar del dátil nuestro, el de la ciudad de Elche. Que pues es sí, el que, al dátil le toca hacerse mayor, ¿verdad? Ya. Al dátil le toca hacerse mayor y nosotros estamos luchando para que crezca y que el dátil sea una fruta muy mucho más importante que lo es actualmente en Elche. Uh-huh. Además de poda de palmeras, poda de árboles, el jardín a punto y precioso lo podéis dejar incluso desde cero, partís de cero con un terreno que lo dejáis maravilloso. Además de eso, también lo de los dátiles y tenéis cursos de palmerero. Sí, bueno, el oficio palmerero es que no funciona todavía como un oficio. No hay forma de, no hay ninguna formación reglada en la que puedas aprender el oficio de palmerero. Y funciona como un gremio, de padres a hijos. O un palmerero te quiere dar la oportunidad de enseñarte o no vas a aprender en la vida. Claro. Porque no basta con comprarte la equipación y ponerte a cortar hojas. Eso, el que lo hace la mayoría de la gente, se lo deja, porque se da cuenta de la dificultad que tiene y el peligro. Y tiene que haber alguien que te enseñe. Nosotros queremos dar la oportunidad a muchos jóvenes que no tienen perspectiva laboral, que no saben qué hacer con su vida, uh-huh. porque no encuentran una salida laboral. Queremos ayudarles a meterse en un sector en el que todavía hay mucho trabajo, en el que hay posibilidades de crecer y de vivir de la palmera. Y no solo vivimos nosotros, sino que también queremos dar la oportunidad a otros jóvenes o mayores, quien uh-huh. quiera, para que se apunten a nuestros cursos y aprendan un oficio con futuro. Uh-huh. Y damos cursos de formación, son cursos con una atención muy especializada, estamos muy encima del alumno porque solo admitimos 3 alumnos por curso. Cuando está cubierto el cupo de 3 alumnos, ajá. convocamos otro curso. Pero no hacemos cursos de 20 o 30 alumnos en los que se pasa el tiempo y al final no aprende el alumno porque no hay equipos para todos ni un profesor para cada alumno. Claro. En este caso, el profesor yo, y estoy muy encima de ellos y me garantizo de que aprenden y de que no gastan su dinero, sino que invierten ni en formación. Ni pierden tiempo ni dinero, ¿no? Es seguro el curso. Además de un curso de palmerero que, como tú dices, igual no hay tanto, ¿no? Hay muchas palmeras, pero no sé si hay muchos palmereros, porque me estás hablando de la antigua usanza. A nosotros no, nos llegan nada de subir con gruita ni nada, nada, ¿no? Nada, no, no, con no. La, ¿con qué subís? ¿Con una soga? Una sí, subimos con una soga, subimos con arnés, con casco, con guantes, con gafas, con los trepolines. Y te vas a sorprender, pero es que nos llega gente de todas partes. Nos ha llegado gente de Grecia. Hemos enseñado también a un chico de Jordania. Luego a nivel nacional hemos tenido gallegos, catalanes, andaluces de Cádiz, o sea que viene gente de toda España atraída por nuestros cursos, porque la verdad que ya pues el boca a oreja se va corriendo y, claro. y hablan muy bien de nuestra formación, otros que ya lo han hecho, así que bien, nosotros encantadísimos de... Y el país, hay tantas palmeras en toda España, en toda la cuenca mediterránea, claro. en todo el norte, en el centro, que hay posibilidad de meter a más gente en el sector y no va a correr peligro aquel que se dedique ya a la palmera. Uh-huh. O sea, el sector puede admitir a más gente, nosotros lo hacemos de una forma sostenible, a petit comité, muy pocos alumnos, pero mucha atención sobre él. Y bueno, es un otro servicio que ofrecemos en Todo Palmera. Uno de los muchos servicios que ofrecéis. Recordamos que comprar dátiles en Todo Palmera lo podemos hacer de manera individual también al particular, ¿no? Sí, sí, yo sí. Puedo ir y compraros dátiles, luego está a la venta también al por mayor. Claro, tenemos a venta al por mayor, pero a partir de un kilo, de un solo kilo, ya podemos vender. O sea que hay muchos ilicitanos que vienen y nos compran pues una cajita de un kilo, o se van de viaje a otro sitio y entonces quieren regalar algo de Elche. Pues en vez de llevar, yo qué sé, algo impersonal, pues se llevan una cajita de dátiles y quedan súper bien, porque es un producto muy de aquí, muy identificativo. Y ahora, perdona, hay un servicio nuevo que ofrecemos en Todo Palmera, y es a nivel turístico, para cuando esto del COVID ya se normalice un poco y podamos salir más. Los ilicitanos ya lo pueden hacer, pero la gente de fuera todavía no. Estamos ofreciendo una de nuestras instalaciones, una de nuestras explotaciones de dátil, las estamos ofreciendo turísticamente para que la gente pueda visitar una explotación de dátil. Y entonces, por solo 12 euros, puedes visitar una explotación de dátil, conocer la historia del palmeral desde sus inicios y conocer las explotaciones actuales que hay agrícolamente de la palmera. Se introduce el dátil, se habla del dátil, de los tipos de dátiles que tenemos, se hace una degustación de dátil, de distintos tipos de dátil que tenemos en Elche, y aparte hacemos un mini taller de trepa en el que aquellos que vienen a visitar la explotación de dátil van a subir a una palmera a coger dátiles. Y van a subir, se van a llevar una experiencia única que o vienes a Elche o no la vas a poder vivir. Pero eso me gusta no solo para el que viene de fuera, eso me gusta hasta para mí, ¿eh? Porque es que los que somos de aquí, de la ciudad, de Elche o alrededores, todo esto que me estás diciendo, seguro que la gran mayoría no lo conocemos. Hemos empezado solo hace 2 meses y ya hemos atendido a 3 grupos y la verdad que estaba yendo bastante bien. Y muy buena crítica de los que han estado ya, un buen feedback, y eso nos anima a seguir creciendo y apostando por el turismo industrial, mostrando este tipo de pues igual que la gente va a las almázaras o van a visitar una bodega, pues ¿por qué no una explotación de dátiles? Ahí estamos. Y podemos aprender mucho más de lo nuestro. Y ya correcto. Digo, no solo el que viene fuera va algún familiar que viene y tal. Oye, hacerle una ruta turística de este estilo también está muy bien. Me parece a mí una muy buena idea. Ya te digo, no solo para los de fuera, para los de aquí, los de Elche también. Pues dime cómo pueden ver todo lo que tenéis en Todo Palmera. ¿Hay alguna forma para contactaros? Pueden entrar en todopalmera.com. Aparecerá la web y la web está dividida en 2 grandes bloques, productos y servicios. Dentro de productos pues podrán encontrar pues lo que hemos hablado, dátiles, productos para las plagas, palma blanca o palma verde para distintos usos, herramientas y maquinaria para el palmerero, equipaciones, regalos, souvenirs, o sea, arte y decoración, y luego en servicios pues todo lo que hemos hablado también. Todopalmera.com. Ahí está todo. Que sepan los oyentes que Todo Palmera es mucho más que palmeras, ¿eh? Por lo que estoy oyendo, nos estás contando, tenéis un montón de servicios siempre relacionados con la ciudad y con el mundo de la palmera también. Y yo creo que es una muy buena idea entrar en todopalmera.com y para la poda de palmeras, para comprar dátiles, para hacer esta ruta datilera, ¿no? de la ciudad y conocer un poco una explotación datilera. Una explotación de dátiles. Sí, de dátiles, fíjate qué bien suena. Degustar esos dátiles para también saber la diferencia, ¿no? Además de que los estás probando, que te estén contando cuál es uno, cuál es otro y qué diferencia hay de correcto. Cada uno. O sea, me parece fantástico. Y bueno, pues ya la experiencia esa que te llevas de haber intentado al menos trepar a una palmera, como lo haría un buen palmerero, como lo haréis seguramente en Todo Palmera. Así que cualquiera de vuestros servicios están todos en todopalmera.com y que os visiten, que a mí me parece una idea fantástica. Y además, que hay que tener los jardines y esos terrenitos que tenemos, hay que ponerlos bonitos, que se disfrutan mucho mejor. Miguel Ángel Sánchez, de marketing y jefe de operaciones de Todo Palmera. Ha sido un placer tenerte con nosotros. Pues muchas gracias por invitarnos. En otra ocasión seguro que volvemos a hablar. Que tengas un buen día. Aquí seguimos en Teleelche Radio, marca como no, ya sabes que estamos entre amigos, que nos encanta recibir buena gente, gente que te trae cosas súper chulas, ya habéis oído. Y también compartimos contigo, espero que buena música que te amenice este lunes. Por cierto, una semana cortita, ¿eh? Que el viernes es fiesta. We'll pretenders while chasing the clouds away. Our hearts were ringing in the key that our souls were singing as we danced in the night. Remember how the stars stole the night away. So with you, holding hands with your heart to see you. Only blue talking love. Remember how we knew love was here to stay. Now December found the love we shared in September. Only blue talking love. Remember that true love. Say, do you remember? Ooh, dancing in September. Esta es la versión que se hizo para la película Trolls del September de los Earth, Wind & Fire. Ellos también colaboran en esta versión junto a Anna Kendrick y a Justin Timberlake. Es buen momento, me parece a mí, para irnos a escuchar otro sonido vinilo, ya sabéis, con Conchi Álvarez. En Entre Amigos, grandes músicos, grandes canciones que marcaron una época o una generación. Historias de la música y sus curiosidades en sonido vinilo, con Conchi Álvarez. Buenos días, Conchi. Buenos días, Rosa. Hoy me parece un día perfecto para escuchar a uno de los grandes de la música, al británico Rod Stewart, que realmente se llama Roderick y que nació en Londres hace ya 76 años. Dicen que tenía una carrera en el mundo del fútbol, pero que a él lo que le gustaba era la música. La canción que hoy escuchamos es ¿Crees que soy sexy?, la historia de un chico que conoce a una chica en un club, ambos están solos en ese club de baile, bailando, entonces se juntan, terminan teniendo sexo en su casa hasta que ella se va. En fin, la canción tuvo mucho éxito en 1978, pese a las críticas de la prensa especializada de la época, que trató de traidor a Rod Stewart por alejarse de sus orígenes en el blues rock. Sin embargo, con el transcurrir de los años, ha sido considerado como el mejor ejemplo de la fusión entre la música disco y el rock, y que incluso fue posicionado en el puesto 308 de la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos que realizó la revista Rolling Stone. Por cierto, que por esta canción Rod Stewart recibió una demanda por plagio por parte del músico brasileño Jorge Ben, que afirmó que el coro fue copiado de su canción Taj Mahal. Finalmente, la demanda fue aceptada a favor de Jorge Ben, que parece ser, entre ellos, al final arreglaron el problema de una manera amistosa, ya que Rod Stewart decidió donar todas las ganancias de este tema a UNICEF. En el año 2012, en una autobiografía de Rod Stewart, este admitió que fue un plagio, pero eso sí, inconsciente. Os dejo con Rod Stewart y ¿Crees que soy sexy? Her heart's gently pounding. Don't

estamos en las 11:47 minutos de esta mañana de lunes, lunes santo, y hay cosas muy importantes que debemos saber. Yo creo que todos lo sabemos, pero vamos a hacer ahí un poquito de hincapié aún más, porque vamos a hablar con Nieves Gil, vicepresidenta de la Asociación de Hostelería de Elche, y es algo de lo que a todos nos encanta disfrutar. Pero no solo tenemos a Nieves Gil en el estudio, también tenemos a Manoli Guilaber. ¿Qué haces tú aquí, Manoli Guilaber? Eso digo yo, un lunes. Un lunes, te has perdido, Manoli, pero siempre vienes a contar cosas interesantes. Sí, ¿eh? Y muy importantes, porque es importantísimo, ahora que estamos ya en Semana Santa, que no se nos olvide que tenemos la hostelería a nuestra disposición hasta las 6 de la tarde, pero que tenemos que tener muchísimo control, muchísimo cuidado, porque según reza en su lema de una campaña que acaban de iniciar, si tú no cumples, nos cierran. Nieves Gil, buenos días. Hola, buenos días. Así de claro, si tú no cumples, nos cierran. Así de claro, no hay más. Es que no se puede decir más alto, ¿eh? Claro. O sea, más claro, más alto sí, más claro, ¿no? Efectivamente, es que ya cuando piensas en, bueno, cómo nos concienciamos, cómo nos dirigimos, ¿no? Para entender realmente cuál es la situación, pues es tal cual, a todos nos encanta, como has dicho tú, Ros, de disfrutar de la hostelería, de los servicios, pero eso no es posible porque la salud está delante. Entonces, primero tenemos que proteger la salud y después podremos disfrutar de todos esos servicios. Por lo tanto, si queremos tenerlos, tenemos que ser muy exquisitos con el cumplimiento de las normas que tenemos ahora. Lo estamos haciendo muy bien. Creo en Elche sí. Lo estamos haciendo sí, muy bien. Sí, la verdad es que sí, los datos así lo dicen. Efectivamente. Entonces, estamos ahora en una posición privilegiada, pero el virus está ahí. O sea, el virus no se ha ido, sigue estando ahí. ¿Por qué estamos mejor? Pues porque lo estamos haciendo bien. Entonces vamos a ver si conseguimos mantener esta situación privilegiada durante todas estas fiestas. Vienen tiempos complicados, porque aquí estamos respetando mucho las normas, pero estamos viendo los aeropuertos a tope. Eso entonces, es. Ese es un problema real. Con lo cual, y además de países donde ahora mismo están con un riesgo extremo. Por lo tanto, tenemos que tener conciencia de eso también, ¿no? Entonces, eso es algo que la gente no entiende mucho, ¿no? Como no puedo moverme yo mucho, cómo yo estoy teniendo tantas precauciones. ¿Cómo no puedo ir a Murcia si luego pueden venir desde Alemania? Y luego, no digo que vengan, es que además vienen de países que están con una incidencia virus, sí, tremenda, y entonces eso cuesta más. Así que todavía tenemos que hacerlo mejor. Para que cuando llegue el final de la Semana Santa, que habrá nuevos datos, sí, pues no lo pasemos mal sin pues poder sí ir a la terracita que más nos gusta, a ese bar, a ese restaurante que más nos gusta, porque han vuelto a cerrar. Fijaos a todo lo que estamos renunciando. Otro año más. Otro. El año pasado estábamos en confinamiento domiciliario, con lo cual este año, bueno, podemos salir a la calle y con muchas restricciones, pero vamos a poder, bueno, hacer algo un poquito más cercano a lo que nosotros conocemos, ¿no? Pero claro, como el virus sigue estando ahí, tenemos que extremar las precauciones. Por lo tanto, vamos a ver si conseguimos mantener esta posición tan buena, incluso ojalá mejorarla, ¿no? Pero claro, tenemos que seguir siendo igual de escrupulosos a la hora de mantener las medidas, si no más, como habéis dicho vosotras. Si pero no es, más, que, es que en la hostelería las estáis cumpliendo, yo creo que es el sector que más cumple con las normas. El problema es cuando estás en otros sitios y seguimos viendo esas macrofiestas. Claro. Este fin de semana aquí en Elche, sin ir más lejos, en un campo, en un chalet que habían alquilado para una semana, tuvo que ir hasta la policía porque tenían una montada, destrozaron la casa. Madre mía. Los vecinos avisaron a la policía. Exacto. Y eran franceses, por cierto, no es por decir nada, pero no, por nada, habían pero venido de Francia. Era la realidad. No es por decir nada, pero tú me estás contando esto y yo, como en principio no tengo ese conocimiento de que eran franceses, estoy pensando, jolín, chicos, vamos a portarnos Es que bien. Conozco a la dueña de la casa que les alquiló y me lo contó. No ¿sabes? Lo hace, sí, sí. Nosotros nos portamos bien y luego vienen de fuera y te montan la... ¿Por qué? Porque como son de fuera, ellos se creen con inmunidad, ¿no? Para hacer... Pues no, vamos a tener en cuenta. Y también eso, los vecinos. Está muy bien. Sí, que denunciar, claro que sí. Claro que algún vecino pues dice, uy, no lo voy a hacer porque fíjate tú. No, denunciar porque de ellos depende que sigamos bien y que mejoremos todavía aún más. Mira, de hostelería, comercio, el pequeño comercio. La policía local nos ha pedido, por favor, que pidamos responsabilidad. ¿Vosotros sabéis lo cansados que están? La policía, en los hospitales. Madre mía, si es que es un año sin parar, gente sin disfrutar de vacaciones, sin permisos, trabajando a tope. Entonces vamos a ayudarles también, entre todos sí. vamos a colaborar. La Concejalía de Comercio también nos ha dicho, vamos a ver si nos concienciamos todos de que esto sigue estando ahí y seguimos en unos niveles aceptables. Desde luego, si pudieran bajar sería lo ideal, porque tampoco es que estemos para lanzar las campanas al vuelo, ¿no? Todos los días tenemos casos. Pero vamos a ver si entre todos colaboramos y podemos hacer pues que esto sea, unos días de descanso y demás, con todas las medidas y sin salir perjudicados de ninguna forma. Mm. Por supuesto, a nivel sanitario, y tampoco a nivel económico. Decías tú que la policía, los sanitarios están cansados, pero imagino que vosotros también, no solo de aguantar claro. esta situación tan complicada sí. a nivel económico y laboral que tenéis, sí. sino también porque imagino que vosotros cumplís, bueno, imagino no, sé que vosotros cumplís a rajatabla las normas, pero imagino que habrá clientes que se pongan un poquito pesaditos a la hora de cumplir las normas, ¿no? Eso también tiene que ser muy agotador. Sí, sí, la verdad es que sí, que las personas, vosotras sabéis lo que es tener que llamar la atención a una adulto para que se tape la nariz o para que... Me da una rabia eso, cuando voy por la nariz y digo, que por la nariz iba a decir, eso vete la mascarilla. Es complicado porque como comentábamos el otro día, nosotros a nuestros clientes les tenemos muchísimo cariño y estamos a su servicio, es nuestra misión, ¿no? Pero claro, cuando a una persona adulta tienes que llamarle la atención por una cosa así, a estas alturas... con lo que hemos pasado y lo que estamos pasando, uh-huh. pues entonces es un sinsentido. Entonces ya es pedir por favor, y encima hay personas que se enfadan, ¿eh? O sea, no os creáis que es fácil. Yeah. Después de con mucho tacto y mucho decirle por favor, que es por el bien de todos, que hay que respetar las normas, pues encima a lo mejor hasta se enfadan, ¿no? Claro. Con lo cual se te queda un mal cuerpo claro. de todo esto. Entonces, no sé, yo está claro que si todos remamos en la misma dirección, esto lo sacamos adelante. Y también es pensar un poco en quien te está atendiendo, en ese, claro. en ese restaurante, en esa cafetería que están intentando trabajar al máximo posible claro. y te está atendiendo con mucho cariño para que encima tengan que venir a la mesa a decir por favor, es que depende mi trabajo claro. de que tú te pongas la mascarilla exacto. bien, al sí, final señor. Depende no es, ahí está. Es ponerse un poquito en la piel del otro para claro. decir, si me la pongo este local no me cierra, que claro. además también es por ti, para poder seguir disfrutando y por esa de eso. Persona que te está atendiendo claro. yo fijaros, se me dio una circunstancia también de entrar en una de las tiendas una familia entera sin mascarilla. Cuatro, los cuatro, la pareja y con los dos niños. Y entonces decirle, oye, por favor, tenéis que poneros la mascarilla. Y decir, uy, sí, perdón, es que como estábamos solos, sí. sí y los siete igual. Que estamos aquí detrás de ti, claro. no somos personas. No, o sea, es que esa circunstancia, pero que la persona no lo hace con ninguna maldad, pero es que pero te choca bastante, ¿no? Y decir, fuerte. Vamos, como que no había nadie. Nosotros que estamos aquí para servirte, oye, también todo, estamos arriesgándonos. Sobre todo si vas con niños, claro. si el papá, la mamá, si el adulto no hace y conciencia, claro. los niños pues al final van a hacerlo también, van a decir, pues exacto. aquí estoy solo, me la puedo quitar. Exacto. No, hay que intentar que, bueno, pues cumplir las normas. En cualquier si establecimiento, es que es tan fácil, da igual. Si es que no hay que darle vueltas. Ya estamos acostumbrados, claro. yo creo. ¿No estáis acostumbradas a llevar la mascarilla? Mira, esta mañana estaba viendo las noticias y que en Gibraltar ya van sin mascarilla sí. porque ya el 80% maravilla. Está vacunado, mientras sí. que aquí solo el 5% en España. Aquí no la sin mascarilla, sin van sin mascarilla, sin horarios, sin estado de alarma, o sea... Se ha conseguido, qué gracias maravilla. A que, claro que están sí. vacunados, así que vamos a aguantar un poquito, porque, exacto. bueno, hay un 5%, pero esperemos que están esperando sí. de forma masiva sí. las vacunas y que con un poco de suerte para agosto, pues ya... Pero si te fijas en Gibraltar, eso es un aire de esperanza, ¿no? De decir, claro, allí ya lo han conseguido, sí, venga, sí, vamos sí. a luchar porque ya pronto sea también el territorio español sea también claro. libre de mascarilla. Y volver a la normalidad por completo, como si antes. Se trata parece de... ya imposible. Con los medios que tenemos a nuestra disposición y con la responsabilidad individual de cada uno, si acatamos con eso, eso se consigue. Ahí no podemos estar pensando en que es que, claro, como allí están casi todos vacunados, vamos a ver, nosotros tenemos las circunstancias que tenemos. Entonces está claro que tienen una situación privilegiada en ese aspecto. Pero nosotros, con esa cantidad de vacunas, aquí en Elche, estamos a unos niveles muy aceptables. Uh-huh. Por lo tanto, está claro de que si hacemos caso y hacemos las cosas bien, todo esto se puede ir mejorando mientras van llegando las vacunas, que llegarán. Uh-huh. Pero claro, en este momento pues todavía es un obstáculo, ¿no? Uh-huh. Ese acceso a la vacuna. Y si las cosas siguen así, seguimos portándonos bien y dando esos buenos datos en lo sucesivo, pasa la Semana Santa y lo conseguimos, ¿para cuándo crees tú que podría haber algún cambio en cuanto a las restricciones de ampliación, de horarios? O... Pues fíjate, ayer desde la Generalitat pues, estuvieron comentando de que si los datos seguían siendo tan buenos como son hasta ahora, sí que se va a empezar a barajar que después de Semana Santa se flexibilicen un poquito las medidas. O sea, que esto viene con premio. Claro. Entonces vamos a ver si lo intentamos. Claro, si en nuestro entorno sigue creciendo la incidencia, pues va a ser más complicado porque nos tenemos que proteger de alguna forma, ¿no? Pero que si nos mantenemos bien, ¿por qué no a nivel de la Comunidad Valenciana y a nosotros aquí a nivel local no podemos tener mejores condiciones, un poquito más de calidad de vida si seguimos haciendo las cosas bien? Claro, es que hasta ahora lo que se ha hecho ha sido abrir en ciertas, en Navidad abrir, pero luego cerramos otra claro. vez. Abrimos en Semana Santa y luego cerramos otra vez. No, se trata de abrir en Semana Santa y quedarnos abiertos. Exacto. Por lo menos como estamos. Exacto. Eso ya sería un paso importante. Muy importante. El no cerrar después de una Semana Santa. De eso se trata. Es que fijaros. Si no va a pasar eso, van claro, a tener que cerrar. Claro, otra claro. vez. Abrir para unas fechas y después de esas fechas otra vez cerrar, es que no se sobrevive claro. Y de además, esa manera. Imaginaos, aparte de eso, como tú dices, que así no se puede sobrevivir. Es que sería un desastre muy grande. Es que vamos abocados al verano. Entonces, claro, ahora preocupa muchísimo el verano, que podamos disfrutarlo con la menor cantidad de restricciones posibles. Que podamos ir a la playa con tranquilidad. Las vamos a tener, uh-huh. pero esperamos tener unas condiciones un poquito mejores. El año pasado, pues la verdad es que se lanzaron las campañas al vuelo demasiado pronto. Bien. Y luego, cuando pasó el verano, tuvimos lo que tuvimos. Uh-huh. Este año vamos a ver si aprendemos de lo pasado y afrontamos las cosas con un poquito más de conciencia, ¿no? Estamos un poquito mejor que el año pasado, vamos a ver si vamos mejorando y este verano pues ya un poquito vamos soltándonos un poco más, ¿no? Porque en verano, madre mía, con el calor, imaginaos no poder disfrutar de una terracita, sí. Es que eso es duro, sí. ¿no? Sí. En invierno se lleva mal, pero en sí. verano, en verano se lleva peor. Nuestra cultura Exacto. española no sí. nos permite quedarnos en casa todo el verano. Es un lujo irte a la playita, tomarte la cerveza en el chiringuito, poder disfrutar de esos lugares, de tu ciudad, de tus terrazas sí. En verano. Es que se nos entiende. Y además, fijaos que podemos desarrollar un montón de cosas y vamos adquiriendo normalidad. Sabéis que ahora mismo pues queremos lanzar una buena campaña en colaboración con la Concejalía de Comercio y también de Desarrollo Rural para promocionar todos nuestros productos, los productos de la tierra de Elche, ¿no? Que tenemos muchos. Entonces vamos a ver si podemos darle un empujón a todo esto para que los agricultores, para que el pequeño comercio pueda salir poquito a poco adelante y además que nuestro campo no se resienta ya, es que es un año más, ¿no? Con todo esto. Vamos a ver si entre todos lo hacemos corto. Entonces yo quiero lanzar ese mensaje desde aquí, hostelería, comercio, policía, Ayuntamiento de Elche, por favor, respetemos las medidas y nos vamos a asegurar pues que tengamos un verano mucho mejor. Pues si no cumples, nos cierran. Este es el mensaje. Y te quedas sí. en casa, porque a ver, sí, te toca tomarte la cervecita en casa, pero tampoco puedes llevar gente, o sea que sí, mejor sí, vamos sí, a portarnos sí, bien exacto. para que no nos cierren. Nieves Gil, vicepresidenta de la Asociación de Hostelería de nuestra ciudad de Elche, uh-huh. que sigamos abiertos, que claro sigamos que disfrutando sí. de toda la hostelería de la ciudad, que es mucha y muy buena toda ella, nos encanta, como dice Manoli, si es que sin la cervecita en el bar claro. no somos nadie casi. Pues, muchas gracias Nieves. Pues muchas gracias a vosotros y por supuesto muchísimas gracias a la mayoría de los ciudadanos que respetan las normas y que hacen que podamos mirar de una forma positiva al futuro. Pues con eso nos quedamos Manoli Guilaber, yo te veo el hasta miércoles. Hasta el miércoles. No falles, ¿eh? No. Aquí hablamos de gastronomía también por el supuesto. Miércoles con Manoli. Gracias a las dos, hasta luego. Hasta luego. Pronto. Aquí seguimos las 12 y un minuto a puntito ya de empezar la sección de Rafa García, ya sabes, hablamos de videojuegos y de Escape Room con entrevista incluida. A room full of sadness. A broken heart.

Tenía que estar aquí, tenía que estar aquí. Tenías hombre, que ya luego voy a coger vacaciones y ya. Es verdad, porque vas a estar dos lunes sin dos venir. Dos lunes sin venir. ¿Cómo tristeza, vas a llevar eso? Pues muy triste. Pero bueno, no os preocupéis. Yo muy bien, porque lo tengo hombre, libre. Es verdad. Porque a lo mejor, fíjate, a lo mejor me hago hasta alguna rutilla de escape. No te digo yo que no. Ya verás tú. Hombre, rutilla de escape, no sé, pero no paras, de jugártelas todas las que, allí, las sí, que sí. encuentras. Y una de ellas tiene que ver con la cocina, con, con concurso. Con cocinar. Y tenemos ya al invitado al otro lado del teléfono, a quien le vamos a decir a Víctor Mena. Buenos días, Víctor. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, él es el creador de... Club Hunter. Club Hunter Valencia. En Valencia. Es un escape hall. Bueno, tiene de todo, ¿vale? Porque Club Hunter, la verdad, que tiene un montón de experiencia creando un montón de salas. De hecho, es una franquicia que puedes encontrar por muchas partes de España. Y hacen escape rooms, pero hoy vienen a hablarnos también de qué es un escape hall. Pues, Víctor, explícanos qué es un escape hall. Pues un escape hall es un juego parecido a un escape room, pero en este caso lo que prima es el factor competición entre los jugadores. Vale. Esto lo crearon en Japón hace ya, pues ahora ya 7-8 años o más. Y eran juegos que derivaban un poco de como una gincana, y en Japón los hacían más al aire libre, ibas resolviendo enigmas, acertijos en un espacio abierto. Y bueno, nosotros lo jugamos uno en Barcelona, que lo traían los propios japoneses. Ya creamos uno ya pues eso hace 7 años, y ahora hemos creado, bueno, hace ya un añito, casi dos, otro relacionado con la cocina, que es increíble, que tengo que deciros que yo salí enamoradico del juego. O sea, es una escape en la que somos rivales, porque lo normal es que vayamos en grupo todos a conseguir un mismo objetivo. Aquí vamos en grupo, pero cada uno es rival del otro. Exacto, aquí lo que prima es el ir a muerte a conseguir ganar a los demás. Vale, y luego también, aparte, que es en una habitación, ¿sabes? Tú sabes que las escape rooms suelen ser muchas habitaciones, uh-huh. Entonces en este caso, en escape hall, se suele dar toda esa competición, porque bueno, hay algunas escape hall que también pueden ser colaborativas, uh-huh. pero la gran mayoría suelen ser así, competitivas, y se suelen dar en una habitación que suele estar tematizada y ese tipo de cosas. Vale. Pero entonces, yo es que estuve jugando hace poquito, o sea, me fui a Valencia ahí de rutilla y jugamos esta sala, ¿vale? Y tengo que decir que salimos enamoradicos perdidos, tengo que decirlo, porque es un escape room que está basado en un programa como MasterChef, más claro. o menos. ¿Cómo se os ocurrió hacer este tipo de juego? O sea, ¿cómo surgió la idea? Porque es muy original. Pues al final, como surgen casi todos nuestros juegos, que es de fortuito. En este caso, estábamos comiendo en un restaurante italiano y a mi hijo, al mayor, que tiene, bueno, en aquella época tendría 3 años, le pusieron el típico menú infantil con la servilletita y el mantelito este que te vienen cositas para que ellos pinten y dibujen. Ajá. Y empecé a echarle un vistazo a lo que le ponían a él y eran, pues, no eran enigmas, pero eran como pasatiempos. Sí. Y me empezaron a surgir ideas viendo ese mantel y dije, ay, pues mira, todo esto, esta pruebecita podría ser para un juego de cocina, y a partir de ahí empecé a pensar, dije, no hay nada, sí que hay algún juego de cocina, pero no hay nada basado en el concurso MasterChef, y podría estar chulo hacer un juego así. Y a partir de ahí empezamos a pensar pruebas relacionadas todas con el mundo de la cocina y a darle forma a lo que sería el juego y la competición. O sea, me imagino que cuando tu hijo sea grande tú vas a seguir pidiendo que te pongan el juego. Hombre, claro. Hombre, si te van surgiendo ideas así... el pasatiempo para ti. Restaurante. Pues el otro, hace ya unos meses también fuimos a una hamburguesería, le pusieron un mantelito y dije, a ver, déjame ver eso. Dame un poquito que vaya a ver la idea. El papi se ocupa, ¿sabes? Y el niño ahí esperando a que se lo dejen para jugar. Bueno, pues es una forma muy diferente, ¿no? Que se te ocurra algo, o sea, muy curiosa al menos. Claro, La forma en la que todo surgió. ¿Y qué tal ha sido la acogida de una sala como esta? A ver, cuesta... Costó que la gente viniese a jugar, porque al ser un juego de cocina, mucha gente se piensa que tienen que cocinar, que tienen que saber cocinar para jugar. Cuando lo explicas, no es un juego... O sea, si son espectadores de MasterChef, uh-huh. es muy fácil venderlo, es muy fácil que les pique el gusanillo, pero sí. si no, pues un poco como que les tira para atrás, ¿no? El hecho de, bueno, un concurso de la tele, si no lo he visto nunca, pues tampoco me motiva. Pero dime. Mucha gente... también lo que hacemos es hacer un poquito de como un hype o un spoiler, gente que viene a jugar, les hablamos del juego, ponen así un poco cara de pasa, pero les abrimos un poquito la puerta, ven la decoración, ven el juego y enseguida dicen, ¡guau, tenemos que venir a este! Es que de hecho, tengo que decir que, sí, a ver, para los fans del programa de MasterChef, es increíble porque además creo que me dijo tu mujer que vosotros no sois fans del programa, ¿no? O que no lo veíais... A ver, yo lo veía muy de vez en cuando, no lo seguía. Así que uh-huh. tuvimos un periodo de documentación en el que nos chupamos un montón de programas para ver cómo se hacía, cómo qué cosas podíamos adaptar, pero no es algo que sigamos, si lo vemos pues a lo mejor, ya te digo, una vez al mes sí. o pues, de forma fortuita. Claro, en ese punto yo cuando entré, ¿sabes? Me vi 100% en un reality, ¿sabes? ¿Tú sabes las veces esas que dices tú? Buah, me gustaría irme, ¿qué te digo yo? A lo mejor a, yo qué sé, pues a MasterChef o a sí, Maestro sí, de sí. la Costura o algún tipo de, ese, de programa, ¿no? Y lo bueno es que te hace sentir 100% eso. Como que y estás al final, participando, ¿no? Claro, incluso yo te quería preguntar, el tema de la ambientación y todo eso, es que también está súper conseguida. ¿Y cómo fue la creación de estas pruebas? Porque es que... todo tiene que ver con la cocina. Es Rafa que no está alucinado, ya te lo digo, ¿eh? A mí me encantó. No hay nada mejor que esté Rafa hoy aquí porque ha vivido esa experiencia. ¿Eh? Sí, tal cual. No podemos desvelar tampoco no mucho. Digo que estaba todo. O sea, es porque, bueno, cuéntanos también un poquito el tema de la historia, ¿sabes? A qué se tiene que enfrentar la gente y demás. Y luego ya también cuéntanos el tema de cómo fue la creación de la sala y de las pruebas, porque es que todo tiene que ver también con hacer los platos y todo uh-huh. esto, y es muy divertido. A ver si nos puede contar sí. algo. Pues el juego se trata de realizar tres platos ficticios en 60 minutos. Hay que realizar un primero, un segundo y un postre. Y para ello el objetivo es ir encontrando las recetas por un lado y los ingredientes por otro. Todo eso está oculto bajo enigmas, bajo acertijos, que los jugadores tienen que ir resolviendo. Lo hacen por equipos de 2 a 3 personas y al final de la cuando se acabe el tiempo pues tienen que con los platos que han conseguido elaborar con los ingredientes que han conseguido pues presentar los platos y defenderlos delante del como jurado como el programa tal cual como el pero sí, pero una cosa yo en mi cabeza está todo el tiempo en el que no hay que cocinar de verdad no hay que cocinar está vale. todo hecho. Está todo basado con elementos que te podías encontrar en la cocina, en el programa. Vale. Y luego no hay elementos físicos porque tampoco nos permiten poner alimentos. Claro, por eso. No básate un bogavante ni un esto de ternera no sé ni si pescado. No sé si decirte que es como jugar un poco las cocinitas o con la dificultad que conlleva hacer el juego. No tanto, porque al final... es lo de emplatar y demás es un poquito más sencillo, es decir, los ingredientes se pueden coger del supermercado, que no son ingredientes de verdad, uh-huh. simulan ser ingredientes, entonces tú los colocas en el plato y lo que tienes que al final es, pues en la presentación, en la defensa del plato, pues inventarte un nombre original, uh-huh. inventarte, pues cosas. Ahí ya lo que a cada uno le surja. O sea, imaginación a tope. Es que claro, al final... Sí, nosotros hemos jugado un montón de salas de escape, muchísimas, ¿sabes? Y lo que nos gustó de este de Hall Escape, que uh-huh. yo ya te tengo que decir que para mí se ha convertido en uno de los que más me ha gustado, es que tú empiezas la dinámica y empiezas como en un programa de verdad que estás perdidísimo. Es que no sabes ni por dónde tirar, te lo digo. Y entonces es como... Yo es que me sentí 100% concursante de un reality. Entonces yo me acuerdo que yo hice mi plato porque mi compañero le empezó a doler la pierna y claro, yo tuve que hacer el 80% de la sala al final. Y yo me acuerdo que era como un reality de verdad. ¿Tengo que coger este ingrediente o este? Pues venga, cojo este, tal. No sé, fue muy divertido y entonces, por ejemplo, yo fui con un fan a Fer, o sea, vamos, que era súper fan del programa y le moló mucho. O sea, yo, por ejemplo, al final que sea una vertiente competitiva muchas veces tira a la gente para atrás, porque está acostumbrada a jugar un poco, ¿no? A todo el mundo, somos felices y demás. Pero es que da igual, o sea, es que al final es para pasártelo bien y disfrutar. Claro. O sea, a mí me da igual. O sea, tú por ganar este programa no te van a dar el super premio de cocida, claro. Víctor, en las salas de escape suele haber un Game Master que va guiando un poquito y resolviendo alguna cosa. ¿Aquí en esta sala también? ¿Contamos con aquí él? Hay una persona dentro, que es uno de nosotros, y hace de un poco lo que sería en el papel del jurado de MasterChef. Vale. ¿Y echa una mano o qué? Hace la presentación. Intentamos hacer exactamente el mismo papel que hacen ellos. Al principio les proponemos la prueba, se la explicamos. Luego, durante el juego, vamos mesa por mesa. Pues, oye, ¿qué tal, equipo rojo? Les vamos preguntando qué tal les va, les damos alguna indicación si vemos que van un poquito atascados. Y luego, al final de la prueba, pues también hacemos juzgamos los platos, intentamos meterles caña. Y también que sea un momento divertido, así como Jordi Cruz lo hace muy duro y al final en algunos momentos es trágico, en nuestro caso ese trágico se convierte un poco en comedia, ¿no? Porque le metemos caña, si alguien nos presenta un plato muy mal confeccionado, pues le damos caña y entonces todo el grupo se ríe con las burradas que le decimos. Oye, otra cosa, por lo que me estás contando, grupos, digo yo que la sala debe ser grande, ¿no? Debe ser amplia. Sí, sí, sí. Es que me la estoy intentando imaginar y casi veo el plató de MasterChef. A ver, nos hubiese gustado que fuese más grande, pero las dimensiones con las que podíamos contar para ese juego eran unos 30 metros cuadrados. Sí. Y en 30 metros cuadrados tenemos lo que sería el escenario donde se presentan los platos, donde está el chef o la chef, y luego hay cuatro bancadas de cocina, pequeñitas, más o menos de... Hombre, bien optimizado esos 30 metros, ¿eh? Sí, sí, ahí estuvimos midiendo muy bien, ajustando las dimensiones, y sí, está bien optimizado. Ahora mismo nosotros lo ofrecemos de 4 a 12 personas, 12 personas, digamos que van a estar justitas, es el espacio máximo. El máximo. Teniendo en cuenta el momento en el que estamos viviendo, Víctor, supongo que con todas las medidas de seguridad, higiene, precaución, o sea, lo cumplís a rajatabla, no me cabe ninguna duda. Por si alguien está pensando, madre mía, ten en cuenta que estáis en Valencia y que podemos ir, porque a otro sitio no, pero en la Comunidad Valenciana nos podemos mover. Y tú imagínate que alguien nos está escuchando de la zona alicantina, Elche y Alicante, y nos dice, y está pensando, oye, pues voy a ir a Valencia, o sea que me apetece mucho esto. O sea, se puede jugar perfectamente porque no hay ningún peligro. Sí, claro, lo único que hay que tener en cuenta es que no podemos, el aforo está reducido, no pueden jugar 12 personas en estos momentos, hay que jugar con mascarilla, hay que higienizarse las manos, pero bueno, es lo habitual que hacemos ya en cualquier... Yo tengo que decir que fui y la verdad que muy bien. O sea, yo siempre sigo diciendo, defendiendo a ultranza, que los escape rooms son ocio súper seguro. O sea, es porque al final estás solamente tú con tu grupo. Y la verdad que es eso, se cumplen todas las medidas que se tienen que cumplir. Así que de verdad, os animo a todo el mundo que vayáis para allá, porque es que si os gusta el programa, o sea, ya de base, si os gusta el programa, que yo sé que aquí hay muchos fans, es que lo vais a flipar porque todo lo reconstruyen a la perfección. Y aunque no sean fan del MasterChef, o igual también, alguien nos está viendo, no lo he visto nunca, pero es algo, me parece a mí muy divertido competir de esta manera con otra gente que lleves y digas, venga, vamos a ver quién lo consigue. Me parece muy chulo esta sala. Víctor, nos despedimos si quieres contándonos cómo podemos encontraros. Pues nosotros estamos en Valencia y casi todo el mundo hace la reserva a través de nuestra página web, clubhunter.es. Desde ahí se puede reservar el juego. Si también tienen cualquier duda, pues a través del correo electrónico o el teléfono que está en nuestra web nos pueden contactar. Y bueno, luego hay que diferenciar que Megachef está en Valencia, también está en Madrid, que la gente tampoco se equivoque luego a la hora de seleccionarlo. No, sobre todo si es de la zona, Madrid no pueden ir todavía, a no ser que hagan un vuelo escala no sé dónde y luego se vengan para acá. Pero bueno, está muy bien indicado en la web, no creo que nadie se confunda. Vale. Y de hecho también luego pueden jugar otras salas que tienen allí en Valencia, los chicos de Clue Hunter, porque no solamente tienen Megachef, sino que también tienen Holmes versus Moriarty. Cuéntanos un poco qué otras salas tenéis. Una sala maravillosa. Así rapidito. Sí, sí. Pues nosotros los juegos que tenemos actualmente son Holmes versus Moriarty, que es un juego decorado con ambientaciones del siglo XIX. Es la joya de la corona de nuestros juegos. Es un juego que gusta mucho a la gente. Es muy bonito, la verdad. Muy chulo. Sí, yo lo diseñé esperando que la gente cuando terminase el juego saliese y dicen, ¡ay, qué juego más bonito! Así como hay otros que sales con mucha emoción, pues este es un juego para disfrutarlo. Luego en ese mismo local tenemos de la empresa Juego Enigma, que la gestionamos nosotros desde allí, el juego Misión Letal, que es un juego de carácter así más futurista y hay que recuperar la partícula de Dios que ha sido robada. Y pues un grupo de inteligencia especial tiene que infiltrarse en una base terrorista para recuperarlo. Y luego tenemos otros juegos que estamos ultimando, que por el tema de la pandemia, como son también Escape Hall, pues no le hemos dado tanta dedicación porque no nos permitían abrirlos. Entonces hay otro que se llama La búsqueda. Está basado... Sí, es como la película de la búsqueda de Nicolas Cage. Pues, sí, vale. Encontrar el tesoro de los masones y también es un juego competitivo. Y luego estamos desarrollando otro que también estamos a puntito de sacar, que es Agencia San Diego, basado en el videojuego de Carmen San Diego. Vale. De los 80. Y la serie, yo es que me acuerdo de esa serie de Busco a Carmen Sandiego. Bueno, pues Víctor, que nada, que sea un placer tenerte con nosotros en este espacio de Rafa García. Hablamos de videojuegos, hablamos de Escape Room en Teleelch Radio Marca y que vaya fenomenal. O sea, que tengáis pues todas las salas a tope, que de eso se trata también, de que nos divirtamos con estas opciones que nos dais también desde Clue Hunter Valencia. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias, Víctor. Bueno, un placer, ¿eh? Hasta luego, chicas. Chao. ¿Qué te parece, Rafa, si paramos un momentito, ponemos algo de musiquita y a la vuelta empezamos ya con la sección de videojuegos? Perfectísimo. Pues eso vamos a hacer. Oh, I can see the future coming to you. Cry away the sadness in your eyes. And I can find a faith in days I've wasted. Been around enough to feel alive. And when the world is broken, hard and cold, no one ever knows the reason why. For the ones we may become, for the battles we have won, for the day we reach the sun, gonna play it loud tonight. The

que es una empresa japonesa que está especializada en la realidad virtual. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues ellos decidieron darles festivo, ¿vale? El día justamente que se estrenaba el videojuego, para que todos sus empleados pudieran ir a comprar el juego e incluso para que pudieran disfrutar. Sí, sí, ¿Tuvieron que comprar el juego? Hombre, claro, el juego no es suyo. O sea, el juego no es suyo. O sea, ellos son fans del juego. Vale. Pero como vieron que toda la empresa estaba así como un poco mega revolucionada con el caso y que te iban a rendir, les dio día libre para jugarlo. Les dio día libre para que fueran a comprar el juego tranquilísimamente y para que ellos pues pudieran disfrutar del juego tranquilamente y luego fueran a... Que se desfogaran bien, pero luego a trabajar. Efectivamente. Pues esto al final... fue súper famoso porque el CEO, que es Jack Masaki, compartió la noticia y es lo que dijo, ¿no? Como que el día 25 allí se sacó el videojuego y demás, pues que no eran capaces de concentrarse bien en su trabajo, ¿vale? Entonces han decidido crear, a partir de ahora, ese día va a ser festivo en la empresa, el 25 de marzo. Anda. Y va a ser el día festivo de Monster Hunter. Oye, está genial. Así que, pues nada, pues de momento me pareció bastante curioso porque, oye, si ve la empresa que son todos muy fans y que nadie iba a rendir y que todo el mundo a lo mejor se iba a quedar todo el día jugando, pues han decidido, pues mira, les damos ese día libre, pero al día siguiente que venga todo el mundo con ganas de trabajar. Pero además es que no es solo que les haya el día libre, es que han creado un nuevo día festivo en esa empresa. Efectivamente. Me parece algo bestial. Y además también te lo digo que es muy es una noticia que me parece muy curiosa porque en Japón el tema del trabajo es algo como sagrado. Sí. ¿Sabes? Y el tema de trabajar para ellos, la empresa y el trabajo, es algo completamente prioritario. Uh-huh. Y que una empresa de Japón haya decidido dar este paso, me parece increíble, porque si hubiera sido en otro lugar del mundo, no sé, pero yo. Bueno. Ahí está la noticia. Vamos con la siguiente y va de España. España es el cuarto país europeo con más jugadores. El 45% de la población juega. Pues sí, la verdad es que el 45% de la población española juega a videojuegos de una manera más o menos habitual, ¿vale? Hay gente como que trabaja, o sea, que juega muchísimo a los videojuegos y luego hay otros jugadores que son jugadores más casuales, ¿vale? Entonces dicen que en España existen tres tipos de jugadores. Los jugadores hardcore, como se podrían llamar, que son los menos numerosos y son los que más benefician a las empresas, porque uh-huh. son esos que se gastan 80 ahí. Euros... 90 euros en un juego, que lo veo una barbaridad, pero hay gente que se gasta ese dinero, ¿vale? Uh-huh. Luego están los jugadores casuales, ¿vale? Que son la gente a lo mejor que juega de vez en cuando, que juega alguna cosa muy... Sí, más puntual. Más puntual y demás, que también es el que más hay, ¿vale? Este tipo de jugadores son los que más hay en los España. Los esporádicos. Y luego también son los que más gastan, ¿vale? Porque es así, porque son muchísimos más. Y luego están los jugadores ocasionales, que son aquellas personas que solamente juegan a móviles, a cosas de móvil, uh-huh. O ese tipo de cosas, a juegos muy rápidos, sí, sí, ¿vale? Sí. Pero tengo que decir que los juegos en el móvil está creciendo cada vez más. De hecho, yo, por ejemplo, voy por la calle y veo a gente mayor que también está jugando o a su Candy Crush o jugando a ciertas cosas. Y claro, si tú estás jugando al Tetris, aunque sea, y tú te echas horas al Tetris, tú ya estás siendo un jugador. Ya eres un jugón. Hombre, ya eres un jugón. A ver, solamente juegas a eso, pero a ver, ya soy te jugona, puedes considerar. Yo, porque yo me juego al Number Addicts. Hombre, pues entonces... Es un juego, bueno, de sumar rápidamente, ¿sabes? Pues entonces, numeritos. Fíjate tú ya eres jugona también. Ya soy jugona. Tenemos que decir que España encima es el décimo país del mundo en el que más videojuegos se gasta, que me parece una barbaridad. O sea, con el tamaño que tenemos estamos compitiendo con grandes países. Sí, sí, sí. Y aparte, se gasta muchísimo dinero, más del 45% de la gente que juega al mundo de los videojuegos se gasta un dinero bastante importante, ¿eh? Y, por ejemplo, estamos por detrás de países como, por ejemplo, Reino Unido, Alemania o Francia, ¿vale? Que son de los que más juegan. Ahí estamos, los más jugones. Sí, y el rango de gente que más juega son entre 16 y 40 años, ¿vale? De 16 sí que es verdad que es una franja excesivamente grande, pero sí que es verdad que son de los que más hay. Y luego también, pues eso, que la gran mayoría pues son jugadores casuales que tienen la videoconsola y que juegan a determinados tipos de juego. Ya. Así que dejamos aquí la información, casi pero nada. Para que veáis que somos jugones a tope. Bueno, pues somos el 45% de los españoles juegan. Ahora vamos con la FIFA, que sí, ha sí. generado más ingresos con los videojuegos que con el fútbol en 2020. Vamos a ver... Es evidente. No se puede ir al fútbol, no se puede... El fútbol no... No, pero bueno, tú sabes que la FIFA tiene muchas, ya, muchos productos. Ya, sí, tiene otras cosas, pero... ¿Sabes? Tiene muchísimas cosas. Al haber confinamiento, no poder salir, no poder ir a según qué sitios, pues el pero videojuego. Claro, tú piensas que el FIFA. ¿Sabes? En sí mismo, con todas las cosas que ellos tienen a lo largo, porque al final no solamente es el tema de jugar el partido, tienen merchandising, tienen un montón de cosas, pues con el videojuego, solo con el videojuego, ha superado a todo lo demás. O sea, ha superado, o sea, directamente con el videojuego se pueden quedar ahí, vamos, increíble. Bueno, demostró su resistencia durante la pandemia, es que es evidente. Porque al final es que lo que te digo, el FIFA al final ha estado vendiendo un montón. De hecho, en España siempre está el FIFA entre uno de los juegos más vendidos, que yo tengo que repetirte, porque yo no sé cómo la gente se gasta tantísimo dinero, también te lo digo, en este tipo de cosas, porque al final del FIFA 2020 al 2021 hay dos o tres cosas distintas que tampoco te cambian mucho más, pero la gente sigue ahí gastándose su dinero apoyando al FIFA. Y de hecho, pues por ejemplo, se ha publicado ya los estados financieros correspondientes al año 2020 y tienen 133,2 millones de euros. O sea, es que es una barbaridad. Han ganado 223,3 millones y 133 ha sido solamente del mundo de los videojuegos. ¿Sabes? Casi nada. Es que es una barbaridad. O sea, tú imagínate todo lo que mueve. Tenemos dos minutitos para hablar de la última de las noticias y es que tres nuevas, y me vas a hablar de videojuegos porque hay escarabajos, tres nuevas especies de escarabajos quedan bautizados como Artículo, Zapdos y Moltres. Que luego es muy... Estas son las tres primeras aves legendarias del primer Pokémon, que si te das cuenta vale, es del Pokémon. Articuno, que es un 1, Zapdos y Moltres. Vale. La verdad que el nombre es maravilloso. Pues resulta que han encontrado tres escarabajos en Australia, que son completamente nuevos, y como ha costado tantísimo encontrarlos, pues resulta que al profesor de la Universidad del Este de Nuevo México, el doctor Darren Pollock y Jun Asho, pues no se le ocurrió otra cosa que hacer que llamar a estos escarabajos Articuno, Zapdos y Moltres. Porque encima uno es azul, otro es rojo y otro es amarillo. Entonces han dicho, casi nada. Escúchame, lo vamos a llamar así. La cuestión es que me parece muy curioso cómo cada vez las cosas de los videojuegos se van introduciendo de alguna manera en nuestra propia realidad. Y de hecho, pues que esta gente que son estudiosos de la Universidad de Australia y todo esto, pues al final hayan querido llamar a esas tres nuevas especies como tres Pokémon, me parece una maravilla, la verdad. Pues ahí queda la última de las noticias, si te parece, porque estamos ya cuarto y tengo que recibir sin falta a mi compañero Antonio Bazán. No te preocupes, pero... Hemos empezado pero, la Semana Santa. Sí, sí, hemos empezado. En Teleelch, así que... Así, ahí a tope. Ya te digo yo, Rafa, que el lunes que viene no te veo. No, ni al y otro el siguiente tampoco. Creo que tampoco. Así que mira, te voy a dar dos semanitas. Oye, fíjate tú qué que bien, vendrás ¿eh? Cargado de un montón de noticias, claro, no me cabe duda. De noticias duda. Y de todo súper interesante. Así que nada, todo el mundo, que paséis una muy buena Semana Santa. Y nada, yo ya me despido y ya vendré dentro de dos semanas. Dos semanitas te veo, Rafa. Venga, que tengas una buena Semana Santa, que la disfrutes. Hasta luego, Rafa. Aquí seguimos y lo hacemos. Bueno, pues me voy a un bloque cortito de publicidad y hablamos con mi compañero Antonio Bazán de Semana Santa. ¿Es de chocolate? ¿Valles de caramelo? ¿Lluvia de tortitas? No es un sueño. Son los Desert Oasis Points que puedes visitar hasta el 12 de abril en el Centro Comercial Lalju. Además, con regalos directos de exquisitos postres gratis en nuestros restaurantes. Próxima parada, Lalju Destino Oasis. En cualquier momento del día, Adarve Tetería Gastrobar. Comida para llevar y menú diario por solo 7 euros. Además, vuelven los jueves de bocata de tortilla de patatas. ¿Te los vas a perder? Adarve Tetería Gastrobar, el lugar ideal para disfrutar y pasar buenos momentos. Adarve Tetería Gastrobar, calle Mayor del Raval 4, Elche. Acércate a lo que realmente quieres. Ahora tienes un Alfa Romeo Stelvio Executive 160 caballos con un descuento de 17.700 euros por solo 32.800. No te conformes con menos. Te esperamos en Sky Automóviles, tu concesionario Alfa Romeo y Jeep. En Elche, Sor Josefa Alcorta 41. Nuevo supermercado Charter Consum en Elche Parque Empresarial, en las instalaciones de Gasolineras Shell, abierto todos los días del año. ¿Problemas de espalda? ¿No descansas bien por las noches? Ha llegado el momento de cambiar tu viejo colchón. Colchones Flex y mucho más a los mejores precios. Visita Flex Factory, una increíble exposición de colchones con hasta el 70% de descuento. Flex Factory, en carretera de Crevillente frente a Hiperver, Elche. Viu aquesta Setmana Santa amb prudència i responsabilitat. Complís les normes sanitàries per a estar en guàrdia davant del virus. Ajuntament d'Elx. Disfruta de los desayunos, almuerzos y comidas diarias de Águila Bar en el interior de nuestros locales o en nuestras fantásticas terrazas. La mejor gastronomía de nuestra zona, cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. ¿Has probado nuestros arroces? Menú diario, un buen tapeo o a la carta. Tú eliges y si quieres también para llevar. En Elche tus restaurantes son Águila Bar, en Altavix, Centro y Plaza de España. Síguenos en las redes sociales. No esperes a que ocurra. Protege tu casa con lo mejor en seguridad de Ferroquey La Llave. Cerraduras electrónicas, cerrojos, escudos y bombillos de alta seguridad, puertas acorazadas. Alarmas sin cuota de mantenimiento, cámaras de vídeo. Realizan un estudio de seguridad sin ningún compromiso. Tu hogar a salvo con lo último en seguridad de Ferroquey La Llave. En Elche, nuevo acceso por Concepción Arenal 176 con parking para clientes y ferreterialallave.com. Entre amigos, de 11 a 1 con Rosa Lucas. Bueno, vamos a cerrar el programa, pero lo cerramos de la mejor manera posible, al menos en estas fechas. Antonio Bazán, buenos días. Muy buenos días. Digo bien, porque en estas fechas estamos en Lunes Santo. Sí, señora. Estamos en plena Semana Santa y en Tele-Elx hicimos Semana Santa ya la noche de ayer con el estreno de este especial que estamos haciendo desde las Clarisas, ¿no? El convento, desde la sala Centro de, Cultural Centro de las Clarisas. Claro, tiene todo nombres tan así. Y ahí estuvisteis en directo anoche ya a las 10:15 de la noche. Cuéntame primero un poquito qué hicisteis en ese Domingo de Ramos. El lugar es extraordinario, además estamos compartiendo y quise dar las gracias, lo repito otra vez, al Ayuntamiento de Elche por cedernos el espacio y a la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades por permitirnos que compartamos el espacio con una exposición que hay de cuadros. Son pinturas, sí. Los estuve, es que os cotilleé un poquito. Ah, mírala ella, hombre. Que encima nos mira. Bueno, pues ahí estuvimos con esos cuadros que además usted, si va durante la semana a ver la exposición, hay un código QR que lo mira y ve por dónde va la puja. Y usted puede coger, pujar por él y llevárselo a casa. Son cuadros de todas las imágenes de nuestra Semana Santa. De todas. Uh-huh. Y el dinero que se recoja va a ir para ayudas sociales. Asociación Conciénciate, que ahora está como bastante de moda y haciendo muchas cosas. Y está creciendo bastante, pues si irá para Día, irá para todos aquellos que reparten un poco. Para ayudar siempre, que es lo importante. Y anoche, cuéntame, ¿qué Y anoche, bueno, pues comenzamos, gente que nos visitó y estuvo con nosotros, pues ayer fue Ana Sánchez de La Verónica, la presidenta de La Verónica, y María Pérez Cañizares, que es contralet de La Victoria. Ahí estuvimos una pequeña tertulia hablando de la situación de las cofradías con este año y pico de COVID que llevamos. Uh-huh. Y no solamente eso, ¿no? Sino cómo les cambia la vida. Porque de tener tu hobby o tu espacio dedicado a hacer cosas, de pronto, ¿no te dejas salir de casa? ¿De pronto? no puedes salir a ensayar, de pronto no puedes ver a tu gente, de pronto te sientes perdido, ¿no? Y con decir, ¿qué hago con todo este tiempo que tengo? Claro. Bueno, pues hablamos un poquito de todo eso. También nos visitó el presidente de la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades y yo me encargué, porque así me pareció, de darle la enhorabuena por los tronos a la calle, que es todos estos paneles tan grandes que tenemos en la Plaza del Congreso Eucarístico y que hacen el recorrido de lo que sería la procesión general de cofradías y hermandades de Viernes Santo, el Santo Entierro. Sale de ahí, después recorre Carrera Ample, toda la corredora, hasta llegar a la Plaza de Baix. Yo creo que es una gran iniciativa y que ayer los ilicitanos pudimos disfrutar viviendo este Domingo de Ramos tan especial, donde hubo muchísima gente, pero donde se veía que la gente quería mantener distancias, todo el mundo iba con su mascarilla y se pretende disfrutar de la vida, pero con cuidado, que es lo que hay que hacer. Es lo que hay que hacer. Hablábamos también con la vicepresidenta de la Asociación de Hosteleros, que vamos a portarnos bien, porque así terminaremos la Semana Santa, habrá nuevos datos y no volverán a cerrar. Ojalá, lo que no queremos que nos cierren, ¿no? Sino que seguimos adelante. Así que vamos a portarnos muy bien esta Semana Santa. Y más, tuvimos también, hemos incorporado, yo creo que a la gente le ha encantado, hemos incorporado música de Semana Santa, es decir, los saeteros. Vale. Ayer fue María Barragán la que le cantó a la Virgen de la Palma. Ella es madrina de la Virgen de la Palma y me dijo, yo a mi Virgen de la Palma le canto. Y digo, yo, pues tú cántale a tu Virgen de la Palma. Y la tuvimos cantando. Esta noche será otro saetero el que nos visite, José Martínez Asensio, que además no solamente es que le gusta la saeta, sino, ¿qué te diría? ¿Tú quieres que te den un curso de encaje de bolillos? Él te lo da. Sí, sí, encaje de bolillos. Fíjate. Eso, ¿tú te acuerdas cuando pasabas por los pueblos? Eso es muy... Eso que mueven las manos de los palitos y se te enredan hasta los dedos, eso. Que, claro, no, a mí se me enredaba ya el ojo. Yo, de verlas, como me parece impresionante. Ya, es espectacular. Yo no sé cómo lo... Y luego el tejido, como lo que sacan, ¿no? Claro. Vale, entonces, él es de la Piedad, de la hermandad, de la cofradía, del Descendimiento de la Cruz, y bueno, él y su madre han hecho todo el bordado, todo el ganchillo de el encaje de bolillos, vamos, del pañuelo que lleva la Virgen, del sudario que está colgado en la cruz y todo esto. Bueno, pues lo tendremos esta noche, a José Martínez Asensio, para cantarnos alguna saeta. Qué bueno. No cabe duda que esta noche volvemos a vivir la Semana Santa, Lunes Santo, contigo, con todo el equipo que está allí desplazado para poder ofrecer esta Semana Santa. Hacemos Semana Santa en Teleelch, así que nos vean, ¿no? Sí, 10:15 pueden poner la televisión. Hoy como invitados tenemos a Miguel Ángel Crespo, de la Fe, y también a Carlos Soto, que es el hermano mayor de La Lanzada, también para hablar pues, de otros temas de Semana Santa. Y como invitado tenemos a un escultor. Si nadie nos falla, ya me encargo yo de darles la paliza, recuerda, pero bueno, siempre puede haber cualquier tipo de problema, ¿no? Es Ramón Cuenca Santo, es el autor de La Caridad, de aquí de Elche, y también de Santiago, en el lavatorio, y además ha restaurado varios de las imágenes que tenemos de nuestra Semana Santa. Creo que puede ser muy interesante. Además, él es ilicitano, nació muy cerquita del Corazón de Jesús, fue bautizado allí, y luego ya cuando abrió el taller, pues se tuvo que ir a Cox, porque allí hay más espacio para poder montar un taller y poder dedicarse a la escultura de imágenes, ya sea a nivel civil o religioso, que es lo que él hace. Sin duda, bueno, todo el mundo te está diciendo que sí, ya comentabas el otro día que la respuesta está siendo muy buena. Genial. En cuanto a gente que queréis que pase por ese improvisado estudio de televisión para participar en estos especiales. Tengo una ventaja. ¿Qué? Y es que si no están allí tienen que estar en casa. O sea que claro, lo estarán viendo y dirán... Ah, ¿por qué? ¿Porque lo puedes hacer vía Skype? No, quiero decir que está, claro, cuando yo les llamo le digo, oye, te invito a... Sí, por supuesto, la gente está deseando salir de casa. Y más a esas horas. Claro. Cuando se supone que hay que quedarse. Toque de queda y dice, qué bien, voy a estar fuera, ¿puedes? Me voy. Por la noche. Entonces, por eso que la respuesta es muy buena. No sé si será por eso. Bueno, pues esta noche más Semana Santa con Teleelche en directo desde el Centro Cultural de las Clarisas. Sin duda va a ser muy interesante. No sé si te queda alguna cosita por apuntar. Nada, que tenemos imágenes muy interesantes que hemos estado... Bueno, yo no. Yo le digo a Chema Rubio, que busque imágenes y él me las busca. Sí, pero imágenes de 1996, está currándose, ¿vale? Comparativas de cómo era un trono en el 91 y cómo es ahora. Entonces son imágenes que son impactantes, ¿no? Uh-huh. Porque vemos la evolución de nuestra Semana Santa, que es mucha. Aunque de pronto nos situamos en un 2019 y dices, bueno, está bien, pero faltan cosas. Pero cuando echas el ojo hacia atrás, hemos avanzado y mucho. ¿A ti de ayer qué es lo que más te pudo llamar la atención de lo que hicisteis? La saeta fue extraordinario. Porque sentirla cantando allí en directo. Llega. Sí. Y hubo un momento, hubo varios momentos en donde sentí cierta emoción. Porque las imágenes que tenemos son todas de primeros planos, de los tronos, de los costaleros y de las esculturas. Entonces, cuando ves una Virgen en primer plano, la de 2019, con la claridad de las imágenes que teníamos, cuando vemos un crucificado y la imagen se abre y de pronto ves toda la plaza de Baix llena de gente, ahí hubo un momento que me pegó un pellizquito el corazón. ¿Sí? De decir, sí, de decir, wow, ¿cómo lo echamos de menos? Lo estamos ya echando. Cuando lo ves, lo echamos de menos. El poder vivir eso allí, porque es distinto. Es el olor del incienso, pasa el trono alrededor tuyo y es las flores. Cuando pasa la Virgen de la Palma, el olor a palma. Y hubo un momento ahí muy, muy bonito. Y eso lo vamos a poder vivir, porque seguimos trabajando en esa línea de primeros planos, de imágenes muy próximas, para poder contarles la Semana Santa del año pasado, un lunes santo a esa hora, qué había en la calle, uh-huh. Se lo contamos, y después ya pues también las imágenes de otros años y comparándolas y viendo como hoy, que vamos a ver cómo la Santa Cena salía por primera vez abriendo la puerta de la Basílica de Santa María con un auténtico barco, con el que pudieron estar un par de años porque era imposible ir por la calle con ese trasatlántico con más de 100 costaleros para poder llevarlo. Eso es algo que no se deben perder esta noche porque creo que va a ser muy bonito de ver algo que salió dos años, ¿no? Salió. Sí, un par de años nada más. Después cambiaron y después lo ves cuando vemos Y además sacarlo de aquí que tiene y lo luego, suyo. Y luego verlo cómo cambiaron y lo ves todos por fuera los 100 a decir, sí. Ya no hay nadie, están dentro. Ya no hay. Son impactantes. Eso será esta noche. Además, si alguien se perdió el programa de anoche, yo les recuerdo o les comento que en el horario del día a día en Teleelch no hay día a día esta semana, precisamente por eso, porque se va a hacer la redifusión del especial que se hizo anoche y así en los próximos días. Y pues se ven el de anoche, que no vieron, si no lo vieron, uh-huh. Y luego pues ya se quedan con nosotros porque no hay a todo gol. Semana Santa, además no jugó el Elche. Claro. No hay a todo gol, por lo que a las 10:15 un nuevo hacemos Semana Santa desde Teleelch para que no se lo pierda nadie, se pueda vivir pues de alguna manera, que no nos quedemos sin nada, ¿verdad que sí? Verdad, muchas gracias. Antonio Bien. Bazán, te vemos esta noche. Estaremos ahí. Hasta luego. Hasta luego, chao. Ahí está mi compañero Antonio Bazán, que prácticamente cerramos con el programa y cerramos, pues mira, con lo que ya está de fondo, porque digo yo, ¿para qué voy a quitar esto? Y ponerte una canción, un minutito y medio, que es lo que resta para llegar a la una y que llegan los servicios informativos de esta casa y el Che en Punta. Que disfrutéis mucho de lo que queda del lunes y nos encontramos aquí mañana martes santo, en una nueva edición de Entre Amigos. Hasta mañana.